a las buenas noches, no sé Dios. Bienvenido, bien hallado, gracias por estar ahí. Esto es Susurrando a tus sueños. Ya sabes, un programa que se emite a través de este radio blog en tu dispositivo favorito a la hora que quieras, en el momento que quieras. Nosotros lo hacemos de noche los domingos, tú lo escuchas cuando quieras. 11 de la noche en la Comunidad Canaria. Y empezamos con una de las frases que posiblemente salga en alguna canción de hoy. He olvidado que al amor se le olvidó mentir. ...14 de junio de 2014... llegamos a la mitad de la mitad del mes, de la mitad del año. Llegamos a la mitad del mes, de la mitad del año. Estamos justo en ese meridiano. Estamos justo en ese momento en que la botella puede estar medio llena o medio vacía. Estamos justo en ese momento en que los nostálgicos dicen ya llevamos medio año. Y los optimistas y los prósperos dicen todavía queda medio año. Y hay algunos, pues, que depende de cuándo miremos el calendario, ¿verdad? Hay algunos que miramos el calendario y dicen, ya llevamos medio año. Y echamos la vista atrás y recordamos momentos maravillosos. Momentos a lo mejor no tan maravillosos. Pero también decimos, queda medio año por delante. Para disfrutar. Para vivir. Solo es eso, vivir. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Vamos a estar juntos hasta que sean la una de la madrugada, o sea, vamos a estar dos horitas de radio. Vamos a compartir historias, música, sueños, relatos. En definitiva, radio y música, la de toda la vida. Y si hablamos de radio de toda la vida, aquí en Canarias, tenemos que hablar de José Antonio Pardella. José Antonio Pardella es una institución aquí en Canarias, es el premio de comunicación del Gobierno de Canarias de 2010. Fue director de Radio Nacional de España, director de Radio Isla Tenerife y en la actualidad creo que con tertulio de Teide Radio, que era la emisora donde se emitía Onda Cero aquí en Tenerife, y ahora es una emisora local muy fuerte, muy potente y que hace muy buena radio. Un saludo a todos ellos. Bueno, pues que José Antonio Pardella te pida una canción, no sé, es como si eres arquitecto y Calatrava te pide que le hagas un proyecto, o como si eres abogado y Roca Junyent te dice que le aconsejes sobre el asunto de la infanta, no sé, un auténtico honor. Entre las miles de cosas maravillosas que está pasando con este sueño que se llama Susurrando a tus sueños, es que el Premio de Comunicación de Canarias te pida una canción. Cuando lo leí en el blog me quedé anonadado. Por supuesto, teníamos que ponerla y por supuesto, teníamos que leerlo. Antes que nada, muchísimas gracias y es un honor que escuche nuestro programa, que sea nuestro oyente. Decía, cada vez que oigo Marguerita me emociona, porque me recuerda al Elvis Presley más natural en un marco especial, con acompañamiento y música distinta a su habitual repertorio. Acapulco, mariachis, castañuelas flamencas, escenas de un Elvis nada afectado, sencillo. En la terraza próxima al lugar en donde los clavadistas mexicanos se lanzan al mar desde gran altura, aprovechando la llegada de las olas y con riesgo de perder la vida. Veas el vídeo YouTube Marguerita y la belleza de la mujer que está sentada a la que se dirige Elvis Presley. Esa emoción que describe de una mujer especial en la letra de la canción y lo que le inspira su belleza, repito, siempre me ha llegado. Si la emiten, me avisan. Pues por supuesto íbamos a emitirla. ¿Cómo no íbamos a emitirla si para nosotros es un auténtico honor? Esto es Susurrando a tus sueños. La primera canción es una dedicatoria para José Antonio Pardella, este Margarita. Gracias, maestro. Thank you. makes my heart beat like thunder? Who makes my temperature rise? Who makes me tremble with wonderful rapture with one burning glance from her eyes? Margarita! Once I was free as a gypsy, a creature too wild to tame. Then suddenly I saw Margarita, and I was caught like a moth in the flame. Margarita is her name. Margarita! Have made me a prisoner, a slave to her every command. She captivates me and intoxicates me with one little touch of her hand. Estaba esa petición y seguimos adelante con Aerosmith, Crazy. Crazy.

Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Pues sabes que en nuestro blog www.susurrandoatussuenos.blogspot.com.es o en el Twitter @susurrandoatus o en el Facebook Susurrando a tus sueños o también en el Google Plus Susurrando a tus sueños puedes dejar las peticiones de canciones, las reseñas de libros que quieras, como hizo el maestro José Antonio Pardella, como hizo Carmen Urbieta, que también nos ha dejado un texto. Voy demasiado despacio para alcanzarte. Soy demasiado pequeña para llegarte. Miro tus fotos y me sonrío triste. Oigo un eco infinito. Es tu voz que me habla. Me dices, Carmen, estoy aquí, cerquita. No llores porque siempre estaré a tu lado. Y yo lo creo, necesito creerlo. Creer para saber que no te hemos perdido. Solo te has ido. Pero volveremos a encontrarnos en algún lugar. Enigmático lugar que da forma al tiempo y al espacio y que llamamos cielos. No lo sé. Ojalá. Yo no quiero perderte. Prefiero pensar que es solo un paréntesis, pero surgen las dudas y no hay respuestas. Solo las tuyas, las que yo imagino. Mirando tus fotos y todavía sin creerlo. Hace tanto tiempo aún estabas tan vital, tan llena de proyectos, tan alegre y tan cerca. No, no puedo creerlo. Me resulta difícil. Voy demasiado despacio para alcanzarte. Demasiado pequeña para llegarte. So esto es Susurrando a tus sueños. Estamos juntos hasta la una de la mañana. Todos los días son como un domingo. Nosotros hacemos este programa el domingo, tú lo escuchas cuando quieras. Soy el Dr. Sheldon Cooper. Yo también escucho Susurrando a tus sueños mientras trabajo con mi ordenador. Bye. que me ibas dando cuerda para que yo me ahorcara. Se siente ahora juego de suplente, que el que siente no presiente, y de tanto que sentía no sentí que te perdía. Yo sentía que sentía. Coqueteando con la mía, a mandíbula batiente, soy un diente sin enfía. No me pidas que sonría, que estoy triste. Y 33 de la noche, pasan 3 minutos de las 11 y media, por tanto, aquí en la Comunidad Canaria. Último tema que escuchábamos, además con algunos defectillos, es ese Sentía de Mecano. Lo sentimos. Pero hay canciones que, bueno, pues que por lo que sea cuestan un poquito más. Vamos a reflexionar un poco, normalmente lo hacemos con auténticos maestros, con Anthony de Melo, con Bucay, hemos reflexionado con Fernando Savater. Hoy lo vamos a hacer con un cuento de, pues, de un libro de texto de primero de primaria, que se lo he robado a mi hijo. La verdad es que es el cuento que le tocaba leer esta noche y me ha gustado tanto, me ha parecido tan interesante que lo vamos a usar para reflexionar. Lo cual por un lado es bueno porque significa que siempre nos estamos quejando de los métodos, de que ya no se aprende bien y tal y cual, y bueno, pues me parece bastante acorde y bastante buena noticia que un texto de primero de primaria nos sirva para reflexionar. Y segundo, nos va a servir para recordar lo que ya sabemos, que es que podemos aprender de todo y de todos en cualquier momento. Lo firma Leo Leoni, del libro Frederick de Calandraca. Se llama Para los días grises. Y cuando el invierno se acercaba, los ratoncitos empezaron a almacenar maíz y nueces y trigo y paja. Trabajaban todos los días, día y noche. Trabajaban todos, todos menos uno, Frederick. ¿Y tú por qué no trabajas, Frederick?, le preguntaron los demás. Yo trabajo, les respondía Frederick. Recojo rayos de sol para los días y fríos, para los días fríos del invierno. Y cuando veían a Frederick sentado mirando al prado, le decían, ¿y ahora, Frederick? Y él simplemente respondía, recojo colores para los días grises del invierno. Los días de invierno llegaron, Y cuando cayó la primera nevada, los 5 ratoncitos se metieron en su agujero entre las piedras del muro. Al principio había comida suficiente y los ratoncitos se cantaban historias, se contaban cosas y contaban historias de zorros estúpidos y gatos tontos. Era una familia feliz. Pero poco a poco se fueron comiendo casi todas las nueces. La paja se acabó y el maíz era apenas un recuerdo. Hacía frío y ya no les apetecía hablar. Entonces se acordaron de lo que Frederick les había dicho sobre los rayos de sol, los colores y las palabras. ¿Y tus provisiones, Frederick?, le preguntaron. Cerrad los ojos, dijo Frederick mientras se subía a una enorme piedra. Y cuando les habló de las azules pervincas, de las rojas amapolas en los trigales amarillos y del verde de las hojas de los arbustos, vieron tan claramente los colores como si los tuviesen pintados en su imaginación. Todos somos necesarios. Colores. Frederick les dio colores. Colores verdaderos. Susurrando a tus sueños. cuando creas que no es posible, piensa que el amor lo hará. Love Thy Will Be Done. Martica. Susurrando a tus sueños. Hasta la 1 de la mañana, compartiendo radio. www.susurrandoatussueños.blogspot.com.es Tu radioblog favorito. This way again, I know. if you should go away, I'll stand here and remember just how good it's been. And I know I'll never love this way again. Fantástico este tema de Dionne Warwick. Preparando el programa estaba entre dos canciones de Phil Collins. No sabía cuál de las dos poner. Luego me acordé que no estoy en ninguna radio fórmula y que nadie me marca la pauta y digo, pues pongamos las dos. Take a look at me now, against all odds. How can you just walk away from me when Seguimos contándote la vida, susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Hasta el micrófono emocionado con ese Separate Lives, de ese disco Live Serious Hits Live, de 1992. Quizás lo mejor que nos ha traído Twitter, o lo mejor que tiene Twitter como red social, es, yo particularmente no la controlo mucho, solo dejo los enlaces del programa, pero no la controlo mucho. Pero quizás una de sus grandes virtudes es que en muy pocas palabras tienes que decir mucho, tienes que decir algo impactante para que la gente le llegue. Es muy difícil resumir. Es muy difícil condensar algo trascendente en pocas palabras. En la música todavía es más complicado. Hay pocas canciones que lo consigan tanto como esta. Con ella llegamos hasta las en punto. Necesité. Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste en fe. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Ha empezado el 15 de junio de 2015, ha empezado una nueva semana y ya sabes, muchísimo de lo que pase a partir de ahora depende de ti. Podríamos decir que ha empezado el verano, bueno, no del todo. En cualquier caso, para Conducta Cero, sí, este Summertime will enjoy tonight. Lo disfrutaremos esta noche. Comienza el día animándote la vida. Up on my skin, I see your smile close to me. The sun is warm under my feet. Don't you hurry up. Summer, you love me so nice. susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Cha cha cha chan chan cha chan ta ta ta ta tan ta ta. Ha empezado un nuevo día, ha empezado una nueva semana. Con este sonido mágico del piano. El piano son uno de esos instrumentos que crean auténtica adicción. Adicción a quien lo toca y adicción a quien lo escucha. Una adicción distinta, pero parecida al fin y al cabo. Un instrumento que puede ser sumamente nostálgico y triste. Y también nos puede brindar alguna alegría, un poco como la vida mismo, quizás. Puede que ahí radique su magia. Son difíciles de entender, difíciles de tocar, difíciles de escuchar. También como la vida. Pero da muchísimas, muchísimas satisfacciones. Aunque produce alguna que otra obsesión. Aunque pueden perder la cabeza. Y hay gente que puede pasar todo el día tocándolo y todo el día escuchándolo. Y también puede evocar las historias más tristes. Este ratito vamos a dedicarle al piano. Y empezamos con el hombre del piano más conocido de la música, Billy Joel, Piano Man. En vivo desde el Shea Stadium, susurrando a tus sueños. 12 y 1 de la madrugada. 12 y 6, 12 y 6 de la madrugada. It's 9 o'clock on a Saturday. The regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. O a lo mejor también puedes desear que lluevan pianos. Marea, cambiamos de registros, pero seguimos hablando de ese mágico instrumento. El día que lluevan pianos, de ese disco En mi hambre mando yo. Esto sigue siendo Susurrando a tus sueños. Ahí estaba, un pelotazo de rock que de vez en cuando también viene bien. En mi hambre mando yo, se llamaba el disco, El día que lluevan pianos. Seguimos hablando de pianos y a mí esta historia me encanta. Es de Humberto Tozzi, de los años 80, y le canta directa, única y exclusivamente a su piano. Se llama Mi amigo piano y empieza desde esos momentos buenos hasta los momentos malos. Una conversación interesante que te aconsejamos que escuches. Ya no suena fuerte, estamos solos tú y yo. Cierto, te he dejado un poco aparte, ni me acuerdo de tu pagando, no sé cómo una fianza. Recuerdo por los pelos te salvé. Y luego, ¿cuántas veces te he dejado en las sombras del chalet? Viejo piano. Tardes frías contigo pasé, de muermo y de solfeo. Luego era mayo y te dejaba, te cambié por besos de luciérnagas, y en amarga baños de mar. Pero tú estás susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Gran piano, Nicki Minaj. People. Ahí estaba ese tema. Vamos a ir terminando con el piano, que ha sido el tema de hoy, de estos primeros temas de la semana, como abrimos siempre, con una versión que igualó el original. Es muy difícil hacerlo también como Billy Joel con ese Piano Man, pero la verdad es que Ana Belén lo hizo fantásticamente bien. El hombre del piano en ese Mucho Más Que Dos. Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café. El espejo de la pared le devuelve más joven la piel, se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él. Pero siempre hay borrachos con babas que me recuerdan quién fue. Temió echar raíces que pudieran sus alas cortar, y en la jaula metida la vida se le iba y quiso sus fuerzas probar. ¡No! Cansado y aún no ha salido ni el sol. Sabe a derrota y a miel. Seguimos contándote la vida, susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Pues como todas las semanas vamos a hablar de un libro. Hoy vamos a hablar de Mario Vargas Llosa y su libro El héroe discreto. Bueno, la verdad es que todo parece encajar en las últimas noticias sobre Mario Vargas Llosa, que no son precisamente literarias. Ojalá sirva para que la gente lea más y lea a este gran autor. Discreción, últimamente pues parece que no ha tenido y al hombre se le veía un poco molesto con toda esa nueva fama que le quieren dar la gente del corazón. Esperemos que no lo despiesen demasiado. Es la historia de Felísimo, el héroe discreto, un peruano de bien, un peruano honrado de los de toda la vida, que por avatares de la vida se ve de repente en una situación muy incómoda, que es la extorsión. Un peruano de bien y un gran trabajador, un gran empresario y una persona que ha ayudado a sacar su país adelante. Mayor, a lo mejor de la edad parecida a la de Mario Vargas Llosa, que todavía vive intensamente, que tiene una mujer, que tiene unos hijos y que a lo mejor tiene alguna amiga. Ya no voy a entrar más porque no quiero desvelarte más de lo que ya lo estoy haciendo. La música tiene en este libro un papel fundamental. Felísimo, el empresario, esos nombres muy peruanos, es un aférrimo admirador de Cecilia Barraza, una cantadora de canciones peruanas. Sobre ella escribe lo siguiente. Cecilia Barraza había sido su amor secreto antes incluso de verla en fotografía o en persona. Se enamoró de ella por su voz. No se lo había contado nadie. Era algo íntimo. Estaba en La Desesperada, La Reina, un restaurante que hacía esquina en el malecón Eguirguén y la avenida Sánchez Cerro, donde el primer sábado de cada mes se reunía a almorzar la directiva de la Asociación de Choferes Interprovinciales de Piura, a la que pertenecían. Estaban brindando con una copita de algarrobina cuando de pronto oyó cantar en la radio del local uno de sus vals preferidos, Alma, Corazón y Vida, con más gracia, emoción y lisura que lo había oído nunca antes. Ni Jesús Vázquez, ni los Morruchucos, ni Lucha Reyes, ni cantantes criollo alguno de los que conocía interpretaba ese lindo vals con tanto sentimiento, gracia y picardía como esa cantante que escuchaba por primera vez. Imprimía a cada palabra, a cada sílaba, tanta verdad y armonía, tanta delicadeza y tanta ternura que daban ganas de ponerse a bailar y hasta de llorar. Preguntó su nombre y se lo dijeron. Cecilia Barrasa. Oyendo la voz de esa muchacha, le pareció comprender cabalmente por primera vez muchas palabras de los vals criollos que antes le parecían misteriosas e incomprensibles, como arpegios, celajes, arrobo, cadencia, anhelo, celestía. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Se sintió conquistado, conmovido, embrujado, querido. Desde entonces, en las noches, antes de dormir o en los amaneceres, antes de levantarse, se imaginaba a veces viviendo entre arpegios, cadencias, celajes y arrobos junto a esa cantante llamada Cecilia Barrasa, sin decírselo a nadie, y menos que a nada, y a nadie, a Mabel, por supuesto. Había vivido platónicamente prendado de esa carita risueña, de ojos tan expresivos y sonrisas tan seductoras. Había reunido una buena colección de fotos de ella, aparecida en diarios y revistas, que guardaba celosamente con llave en un cajón del escritorio. Pues nuestro protagonista debió escuchar algo como esto. Cecilia Barrasa, alma, corazón y vida, susurrando a tus sueños. La verdad es que tiene una voz grandiosa. Felicito, hemos dicho que es un enamorado de esta cantante. Un libro además muy bien compuesto, con dos historias paralelas que parece que no se van a cruzar y que lógicamente en un punto determinado se acaban cruzando. Ese tipo de libros genera siempre esa ansia de que se encuentren las dos historias, ¿verdad? Siempre va uno como muy, muy enganchado. Tiene además la particularidad de que hay algunos personajes reiterativos en las novelas de Mario Vargas Llosa. Fonchito, que por cierto está en una... Antes hablábamos de libros de niños con esa reflexión que hacíamos. Hay una colección que se llama... no sé el nombre exacto, ahora no me viene a la cabeza, pero vamos, son autores de adultos que hacen libros para niños. Está Arturo Pérez Reverte, está Mario Vargas Llosa, está alguno más que ahora no recuerdo... No me acuerdo de ninguno más, pero vamos, son 4, 5, 6 autores, 6 libros muy, muy bien trabajados, con unas ilustraciones muy buenas. Y el de Mario Vargas Llosa se llama Fonchito y la Luna, y ese mismo personaje sale en este libro. Fonchito es un personaje joven, claro. Otro personaje reiterativo es el comisario Luama, que sale también en... es protagonista de otro libro de Vargas Llosa. Si hay que reprocharle algo al libro, por lo menos es mi opinión, es que quizás haya alguna historia, especialmente la de Fonchito, no me da la sensación que la cierre muy bien, pero vamos, a lo mejor está hecho precisamente para que nos siga enganchando en otra ocasión. Creía tener todo lo que había grabado esa artista que, a su modesto entender, había elevado a nuevas alturas la música criolla, los valses, las marineras, los tonderos, los pregones. Oía estos discos compactos casi a diario, generalmente en las noches, después de la comida, cuando Gertrudis se iba a dormir, en la salita donde tenían la televisión y el equipo de música. Las canciones hacían volar su imaginación. A veces se emocionaba hasta sentir que se le mojaban los ojos con la vocecita tan dulce y acariciadora que impregnaba la noche. Este tema se llama Cada domingo a las 12 después de misa. También es lógicamente de Cecilia Barraza. Y a mí particularmente me ha encantado. La verdad es que la descubrí a raíz de este libro y es muy, muy interesante. Cuando tengas que partir, quiero que sepas que estaré pensando en ti todos mis días. Vivirás en mi alegría y mi tristeza, reinarás en el altar del alma mía. Al partir me dejarás tus agonías, y en la casa que sin ti quedó muy triste, nadie ocupará el lugar. Porque se murió mi amor cuando te fuiste. Nadie ocupará el lugar que tú tenías. Porque se murió mi amor cuando te fuiste. Cada domingo a las 12 saldré a la ventana para esperarte como antes después de la misa. Y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma que espera tus pasos, buscando mis brazos, y sin tu sonrisa se irá el sol de la mañana, te llorarán las campanas, cada domingo a las 12 después de la misa. Voy a ver a mi alma que espera tus pasos, buscando mis brazos, y sin tu sonrisa se irá el sol. de la misa, cada domingo a las 12 después de la misa. Último fragmento que leemos este libro. En el duty free ella había comprado varias cadenitas de plata peruana para dejar de recuerdo a la gente simpática que conocieran en el viaje. Y Fonchito un DVD de Justin Bieber, un cantante canadiense que enloquecía ahora a los jóvenes de todo el mundo y que se disponía a ver en el avión en su computadora. Rigoberto empezó a hojear The Economist, pero en ese momento recordó que era mejor llevar en la mano el libro que había elegido para la lectura en el viaje. Abrió su maletín y sacó su antiguo ejemplar comprado en un bouchinit de la orilla del Sena, del ensayo de André Malraux sobre Goya, Saturno. Desde hacía muchos años, elegía con cuidado lo que leería en el avión. La experiencia le había demostrado que durante un vuelo no podía leer cualquier cosa. Debía ser una lectura apasionante, que concentrara su atención de tal modo que anulara por completo aquella subliminal preocupación que asomaba en él siempre que volaba. Recordar que estaba a 10.000 metros de altura, 10 kilómetros, deslizándose a una velocidad de 900 o 1.000 kilómetros por hora. Seguro que en el DVD que iba a ver Fonchito en ese viaje, Justin Bieber cantaba esta canción. Beauty and a Beast. Te puedo asegurar que es la primera vez que oigo este tema, pero es el más escuchado en el Spotify. Juan Marsé, Javier Marías, Almudena Grandes también estaba en esa colección que se llama Mi Primer Libro Grande. Muy, muy interesante, ¿eh? Si tienes así niños pequeños, está muy, muy bien. Eduardo Mendoza también estaba en esa colección. Ay, qué bien se queda uno cuando recuerda las cosas. Este ha sido el repaso a El Héroe Discreto. Ahora que Mario Vargas Llosa está de moda, no solo por sus libros. A lo mejor si los chicos de La Prensa del Corazón leyeran los sentimientos de Felicio hacia esta cantante, podrían sacar alguna similitud. Leer nos hace grandes. No te despistes si esta semana lee mucho. Te sentará bien, seguro. Tan bien como la buena música. Promesa rota, la unión. más amargo que el sabor de una promesa rota. Mucho más amargo es comprobar que sin ti no soy. Pues estamos llegando al final. Pese a hace unas cuantas semanas repasamos alguna banda sonora original, alguna canción original para película que haya triunfado o que haya sido una buena canción de esas que te hayan llegado. Si quieres que sea la tuya, pues ya sabes, tienes todos los medios. Como si quieres comentar cualquier cosa, que leamos algún texto que has escrito o pongamos alguna canción, ya sabes, todos los medios a tu disposición. Hoy más que nunca es imposible no ponerte en contacto con alguien. El Facebook, el Twitter, el propio blog, en todo Susurrando a Tus Sueños, salvo en Twitter, que es arroba susurrando a tus... Hoy la banda sonora original es en la película del Che Guevara, de 2004. El primer viaje del Che Guevara por toda Latinoamérica dio origen a esa película que, bueno, no fue especialmente exitosa en todos los sentidos. Ese diario de motocicletas, el primer viaje que dio el Che Guevara por toda Latinoamérica. La compuso y la cantó Jorge Drexler, una canción muy del estilo de él. Ya hemos puesto alguna canción de Jorge en este programa, pondremos más, sin duda. Esta no es la que más me emociona a mí particularmente. Y la polémica, como bien sabes, devino porque en los premios Oscars, en la celebración, pidieron que fuera Antonio Banderas quien la cantara, porque era mucho más conocido, más tenía más tirón, que se dice. Jorge Drexler, muy diplomático, cuando recogió el premio, simplemente la cantó él, cantó el estribillo, dio las gracias y se fue. Ha sido sin duda una de las recogidas de premio más sonadas y más elegantes que se recuerdan. Al otro lado del río es la última canción del día de hoy. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz,